señores, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el ingeniero Rodrigo Gallegos. Él es director ejecutivo de Industrias Lácteas del Ecuador. Y pues el día de hoy estamos acá nuevamente en La Rayuela porque creemos importante hablar sobre la innovación que sin duda alguna marca los procesos del sector lácteo ecuatoriano. Bien, uno de los puntos es el siguiente. La industria láctea ecuatoriana innova constantemente ideas, técnicas y, por supuesto, todo esto, inclusive maquinaria, ¿no?, para desarrollar productos que garanticen la seguridad alimentaria y que sean asequibles, además, para la ciudadanía. Ingeniero Gallegos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Le escuchamos. ¿Qué tal, Beatriz? Qué gusto. Un abrazo fuerte en esta fría mañana. Creo que lo más conveniente es un cafecito caliente, un cafecito con leche, desde luego, ¿verdad? Sí. Pues bien, Beatriz, como decías, la innovación es un componente fundamental para una cadena láctea en la cual sentimos complejidades y complicaciones, ¿verdad?, de las cuales ya hemos conversado. Sin embargo, de ello, la innovación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de esta cadena y de cualquier otra cadena agroalimentaria. Entendemos la innovación, entonces, como la mejora, la modificación o la generación de nuevos procesos, productos o servicios. En cada uno de esos componentes se puede hacer innovación y, a la final, el argumento para indicar que una innovación es válida es la aceptación del mercado. Ese es el criterio fundamental para poder entender una innovación, que los consumidores, que los actuales nuevos consumidores adopten nuestros productos porque están convencidos de sus bondades, de sus características, de sus atributos. Recordemos que los nuevos consumidores son quienes toman las decisiones de compra en primer lugar y en segundo lugar, sus patrones de consumo, sus hábitos de consumo han evolucionado, han cambiado. Estas nuevas generaciones de consumidores ahora están preocupadas por aspectos tan importantes como la concentración nutricional. La concentración nutricional, las cualidades y la calidad del producto que están recibiendo es fundamental, pero también y al mismo tiempo la trazabilidad de origen, conocer de dónde viene exactamente el alimento y cómo fue manejado a lo largo de toda la cadena. Que este producto, en el caso de los lácteos, particularmente la leche vino de vacas sanas, de vacas felices, de vacas que generan productos de alta calidad, que son cuidadas, que su entorno de trabajo, de actuación y de vida es el óptimo, que el ganadero las ordeñó de manera adecuada, sin problemas, sin sacrificio animal, que esa leche fue manejada dentro de una cadena de frío en la cual se aseguró la calidad del producto, que ese producto fue transportado de manera adecuada y en los tiempos óptimos, que llegó a plantas de producción debidamente acondicionadas y que fue procesado siguiendo toda la normativa nacional e internacional, que llegó al consumidor, que llegó a los puntos de venta de distribución, manteniendo una cadena de frío. Todos esos aspectos marcados en la trazabilidad son fundamentales para estas nuevas generaciones. Pensemos también que son generaciones que están orientando hacia lo orgánico, hacia el comercio justo, hay veganos, hay gente que está preocupada porque busca alimentos libres de gluten, son intolerantes a la lactosa, se preocupan, como decíamos, por bienestar animal. Entonces, estas nuevas generaciones de consumidores son los que van marcando esas lógicas diferentes en innovación. La innovación, entonces, a nivel de producto, va por el lado de calidad, va por el lado de precios. Como bien decías, es fundamental desarrollar productos asequibles para la base de la pirámide porque la crisis económica del país es severa y debemos apuntar a la soberanía alimentaria con base en beneficios nutritivos importantes. Ustedes plantean que con base claro, con estudios científicos y una constante revisión de publicaciones, la industria láctea pues busca ampliar sus categorías de productos bajos en grasa o en deslactosados. Acaba de mencionar algo también al respecto. Quisiéramos un poquito ampliar esta información, por favor. Bueno, como decíamos, los nuevos consumidores tienen nuevos patrones de consumo, nuevos hábitos, nuevas actitudes y por lo tanto buscan en los alimentos nuevas respuestas. Ya no son las respuestas tradicionales que teníamos en nuestra generación de que te tomas el vaso de leche y si no, no sales de la casa. Ahora, entender a estos nuevos consumidores, estas realidades que están viviendo, son indispensables para que las industrias reconstruyan su lógica de productos y trabajen esos productos en función de estos nuevos consumidores. Desde ese punto de vista es importantísimo lo que las industrias han venido haciendo. Ya como decíamos en lo que es tecnología de Internet 4.0, la adaptación del blockchain, una base de datos distribuida que nos garantiza la trazabilidad del consumo del producto y su principal objetivo es incrementar productividad, evitar el fraude, es decir, que el consumidor esté seguro de lo que está recibiendo, asegurar la soberanía alimentaria y garantizar trazabilidad y sostenibilidad. Ese es un componente fundamental. Y el segundo componente con el cual estamos trabajando con mucha fuerza a nivel país es los acuerdos que se han buscado internacionalmente. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Industria para lo que es desarrollo de productos, como decíamos, para los ecuatorianos, pero también con un enfoque muy interesante hacia la exportación. La orientación del Ecuador definitivamente es el mundo y hemos visto productos impresionantemente novedosos que a veces a uno ni siquiera se le ocurre que podrían producirse. Por ejemplo, mini quesos en empaques personales para la alimentación, facilidad para darle el consumo al consumidor. Ayer probamos unos snacks hechos a partir de leche condensada, impresionantes, que no se encuentran en el Ecuador y que, claro, empatan muy bien, como decíamos, con estas nuevas generaciones que buscan esa alegría, ese sabor, esa responsabilidad en la alimentación, pero también esa alegría de comer. Por ejemplo, sachets de queso crema para untar. Cosas tan sencillas como esas, ahí es donde el centro de investigación va a trabajar con muchísima fuerza, evidentemente productos saborizados y nuevos tipos de bebidas. Creo que una de las tendencias importantes en los lácteos es el maridaje o la articulación con otros alimentos. Para nosotros, como decíamos al comenzar la entrevista, es tradicional el café con leche y es delicioso, pero esa leche se puede mezclar con muchas más cosas. Por ejemplo, con chocolate y se transforma en algo delicioso, ¿verdad? Pero también hemos encontrado cosas interesantísimas, por ejemplo, el té en leche. El té en leche es una opción extremadamente interesante para nichos de mercado que les interesa este tipo de productos. Y finalmente encontramos hasta una cerveza hecha con base en productos lácteos. Entonces, tenemos una gama amplísima de productos y hacia allá es hacia donde estamos apuntando con la lógica de este centro de desarrollo tecnológico, generar nuevos productos para nuevos consumidores. Ingeniero Gallegos, usted mencionaba hace un momento, hay nuevos públicos, por supuesto, y también nuevos consumidores y también, pues, cada vez nos cuidamos un poco más. Es decir, queremos tener mejor salud, tenemos un bombardeo de información también en los medios, en las redes, en fin. Yo quisiera hacer algunas preguntas si nos puede un poquito explicar más alrededor de esto. Hay quienes toman leche o productos deslactosados, hay quienes toman leche semidescremada, descremada completa, en fin, todas las opciones que tenemos ahora en el mercado. Por favor, coméntenos un poquito del nivel nutricional que tienen estos productos, porque podríamos pensar que lo deslactosado, que lo semidescremado, que lo descremado total, ya es como una agua blanca, por decirlo de alguna manera popularmente, ¿verdad? Desde luego. ¿Cómo funciona esto? A ver, creo que una cuestión importantísima es comprender que la leche es uno de los alimentos más ricos y completos que existen en la naturaleza. Es decir, la matriz nutricional que tenemos en un vaso de leche es extremadamente grande. En un solo vaso de leche, por ejemplo, encontramos 8 gramos de proteína, algo que no ha sido tan promocionado, proteína de alta biodisponibilidad. Y esa proteína se encuentra presente en la leche descremada, en la leche deslactosada, en el queso, en el yogur, en todos los productos lácteos. También encontramos carbohidratos, encontramos evidentemente grasas, grasas buenas para el organismo. Y en cuanto a las grasas, es importante que las personas que estén, por ejemplo, en regímenes alimenticios en los cuales tienen que bajar de peso, reducir la grasa, pues entonces la leche desgrasada, desnatada o descremada es una opción extremadamente buena porque esa persona sigue recibiendo la misma proteína, los mismos carbohidratos, las mismas vitaminas, los mismos aminoácidos, la misma concentración nucleica de sodio y especialmente de calcio, pero no consume tanta grasa. En cuanto a la leche deslactosada, yo creo que ahí es algo extremadamente interesante, porque mucha gente dice, no, es que me sentó mal la leche, por eso soy intolerante a la lactosa. Y entonces comienzan a dejar de tomar leche y dejan de recibir todos esos beneficios de proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos que habíamos comentado que tiene esta matriz de un vaso de leche. Y ahí es importante indicar que la intolerancia a la lactosa debe ser determinada por un médico. Es un médico quien debe determinar si efectivamente la persona es intolerante a la lactosa. Si es que ese es el caso, entonces tiene la alternativa de una leche deslactosada en la cual va a recibir todos los beneficios y no recibe el azúcar de la leche, que es la lactosa. Sin embargo, eso también es importante recordar que si uno, a ver, la leche de vaca especialmente se puede asimilar porque el ser humano a lo largo de la evolución y a lo largo de la historia desarrolló una enzima en su cuerpo que es la lactasa. Esta enzima lo que hace es permitir asimilar la lactosa, desdoblar esa lactosa y transformarla en glucosa y en galactosa. Ese es un proceso que es parte de la evolución. Si por cualquier cosa comenzamos a tomar leche deslactosada y no somos intolerantes a la lactosa, lo que va a pasar es que vamos a afectar a esta enzima. Ya poco a poco vamos a perder la enzima lactasa y entonces en verdad vamos a transformarnos en intolerantes a la lactosa. Entonces la recomendación particular para las personas que tienen problemas, el chequeo con el médico es fundamental y el médico le va a recomendar el mejor producto para su nutrición, recordando la completa matriz alimenticia que se tiene. Ingeniero Gallegos, usted sin duda alguna es un experto en productos lácteos. Yo recuerdo cuando niña, cuando joven, los quesos tiernos, era una maravilla pues comérselos, ¿no? Pero de ese queso tierno seguía saliendo el suero. No sé si es el Claro. nombre adecuado, exacto, técnico, el suero, ¿no? De la Sí, leche, ¿ya? totalmente. Y claro, nuestros mayores nos decían, el suero es alimento. ¿Eso ha variado? ¿Cuál es la concepción ahora y cuál es el uso que se está dando a este suero? Bueno, la leche está formada por dos componentes, la parte sólida y la parte líquida. La parte sólida es cuando cuajamos un queso, toda la parte sólida se transforma en el queso como tal. Entonces ahí tenemos una de las proteínas de la leche que es la caseína. La caseína es la que forma el queso y ese es el queso que lo comemos fresco, semimaduro, maduro, untable, todas estas posibilidades. Pero efectivamente la matriz de la leche tiene otras proteínas lácteas importantes, extremadamente importantes, que están en fase líquida, están en el suero de la leche. Entonces, cuando separamos sólidos y líquidos, en los sólidos se nos quedan unas proteínas, la caseína, y en los sueros se nos quedan todas las globulinas, las lactoglobulinas que tiene la leche. Son vitaminas extremadamente valiosas para el organismo porque tienen todos los aminoácidos esenciales, 8 aminoácidos esenciales que requiere el organismo humano y son biodisponibles, es decir, son de fácil asimilación para el organismo. Por eso es tan importante el uso adecuado del suero de leche. Por ejemplo, vemos cómo los deportistas utilizan estos botes de suero de leche para poder nutrir sus bebidas, sus alimentos, ¿no es cierto? Porque es un suplemento proteico de alta calidad, de mucha biodisponibilidad. Es fundamental, entonces, poder aprovechar inteligentemente esas proteínas y esos alimentos, esa componente nutricional que está dentro del suero de la leche. Lo ideal es poderlo incorporar dentro de la dieta. Las situaciones actuales han complicado el uso del suero porque se decía, no, es que eso es para el alimento para los chanchos. No, oye, mira, lo que pasa es que tienes que tratarlo con el mismo o mayor cuidado que a la propia leche. Y si se lo maneja con esos cuidados, es un alimento de altísimo valor y que se utiliza a nivel global, ¿no? En todo el mundo se lo utiliza en fase líquida o en fase polvo. Cualquiera de las dos alternativas son válidas y se podrían utilizar. En este mismo momento, ustedes como CIL, usted como su director ejecutivo, están trabajando, pues hemos podido constatar permanentemente en la soberanía y seguridad alimentaria de la comunidad. Para esto, por supuesto, todo esto requiere de una inversión fuerte, entiendo, y además de una constante innovación tecnológica, ingeniero Gallegos. Desde luego, estamos conscientes de que en el Ecuador tenemos un problema de malnutrición grande. extremadamente grande. ¿Y por qué malnutrición? Realmente porque convivimos con dos problemas muy severos. El uno es la desnutrición crónica. Tenemos más de un 23% de niños con desnutrición crónica. Una situación extremadamente preocupante. A lo largo de los años, todas las acciones que se han llevado adelante no han logrado reducir significativamente el problema de desnutrición crónica. Pero al mismo tiempo, en el Ecuador, en el mismo Ecuador, convive un problema de sobrepeso. Entonces tenemos niños con desnutrición, madres en muchos casos con desnutrición, y tenemos también niños, jóvenes y adultos con obesidad y sobrepeso. Entonces, esa situación nutricional del Ecuador es problemática, es preocupante, y dentro de eso, creo que los lácteos tienen un rol fundamental. Tienen un rol porque son alimentos de alto valor para solucionar los problemas de desnutrición, pero también y al mismo tiempo tienen cualidades nutricionales como para que las personas con sobrepeso o obesidad puedan controlar de manera sana y adecuada su nutrición. En esto, evidentemente, es fundamental controlar la calidad del producto y el tamaño de la porción. Son los dos argumentos importantísimos que deben ser manejados. Un tamaño de porción adecuado, es decir, un vaso de leche a lo largo del día, máximo tres unidades de leche, tres vasos de leche, o un vaso de leche y un pedazo de queso de 100 gramos, o un vaso de yogur, queso y leche, son la combinación óptima dentro de una matriz alimentaria adecuada. Ahora, dentro de esa lógica es fundamental, como tú decías, Beatriz, apuntar a la soberanía alimentaria, es decir, que el ecuatoriano reciba los suficientes nutrientes y la suficiente alimentación, que los lácteos sean accesibles para él. Por eso el reto que está asumiendo con fuerza la industria es poder desarrollar productos cada vez más accesibles. Y la complicación grande que se tiene en esto es la informalidad. Un mercado informal regado dentro del Ecuador que te maneja productos pagando precios mínimos, miserables, diría yo, en muchos casos a los ganaderos, y aprovechándose de eso para generar productos que compiten de manera desleal con cada uno de los actores de la cadena, pero especialmente y lo más complejo, arriesgando la salud de los consumidores porque no le garantizan calidad ni tampoco inocuidad. Esta mañana, amigas y amigos, estamos dialogando con el director ejecutivo de la industria láctea del Ecuador, el ingeniero Rodrigo Gallegos. Ingeniero Gallegos, para concluir nuestra conversación, pues, ¿cuál es el próximo reto? ¿Están trabajando realmente ustedes en este mismo proceso, en este mismo momento, pues, justamente en innovación industrial, ¿no es cierto? En innovación, además de tecnología, innovación de procesos y seguirán haciéndolo sin duda alguna. ¿Cuál es el próximo reto que viene adicionado a este que ya han comenzado? Bueno, creo que el reto es extremadamente ambicioso. El reto apunta a poder integrar efectivamente a todos los actores de la cadena láctea, que ganaderos, industriales, transportistas, comerciantes, podamos vivir efectivamente como una cadena en la cual cada uno de los actores gana y cada uno de los actores contribuye para apuntar hacia la mejor nutrición de los ecuatorianos. Desde ese punto de vista, creo que tenemos dos retos fundamentales. El uno, desarrollar nuevos modelos de adquisición de leche más flexibles a fin de poder generar, como decíamos, productos asequibles para la base de la pirámide, que cada ecuatoriano tenga la posibilidad de acceder a los lácteos y, por el otro lado, que las campañas comunicacionales hagan que cada ecuatoriano comprenda los beneficios de los productos lácteos y los valore en su debida característica, ¿no? Es lamentable. Y fíjate que, por ejemplo, a veces una bebida, cualquier tipo de bebida, es más costosa que un vaso de leche. Pero la persona prefiere tomar otra bebida a consumir un alimento de verdad, un vaso de leche. Entonces, creo que ahí tenemos un reto importantísimo, todos los actores de la cadena, y además de eso, evidentemente, el gobierno nacional y los gobiernos seccionales, en impulsar, pero de manera inteligente para los nuevos consumidores, esta lógica de las bondades de consumir productos lácteos que sean accesibles. Y la segunda cuestión, y es un reto no menor también, es poder generar productos competitivos que puedan de manera exitosa insertarse en mercados de exportación. Creo que también es un reto importante. Prioridad número uno de los ecuatorianos, pero también tener la posibilidad de abrir posibilidades de exportación valiosas que generen divisas y recursos para el beneficio de toda la cadena. Y ese reparto beneficioso en toda la cadena creo que es componente fundamental de este proceso de desarrollo. Mil gracias, ingeniero Rodrigo Gallegos. Nosotros seguiremos pendientes desde acá, desde La Royuela, de lo que ustedes están haciendo como industrias lácteas del Ecuador. Consideramos que es un deber y un derecho de todos los ecuatorianos saber qué consumimos, saber qué está pasando con nuestras propias industrias y, por supuesto, dar a conocer a nuestro público de primera mano, en este caso usted. Es el director ejecutivo y a la vez ha sido el vocero de Industrias Lácteas del Ecuador. Se lo agradecemos enormemente y reitero nuestra atención a este tema. Mil gracias y que tenga un buen día, ingeniero Gallegos. Beatriz, muchísimas gracias. Siempre un gusto, a la orden. Pues y sigamos consumiendo productos lácteos, que son lo más sano que podemos hacer. Un abrazo, buen día. Un abrazo, buen día.